Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Hola compañeros, compañeras, compañeras, nos vamos acercando. Se ha logrado superar el sonido. Y ahora podemos hablar con el megáfono. Genial. Bueno, a todos ustedes, buenas tardes. Como siempre, recordamos a nuestras queridas madres, compañeras y compañeros que han partido, por todos ellos, por todas ellas, decimos bien fuerte, presentes, ahora y siempre. Quiero empezar mandándoles el saludo de Elia Spen. Ella no puede estar hoy con nosotros, pero sí está siguiendo nuestras rondas y también todo lo que está pasando en el país. Como siempre, lo que nos pide que así consideremos que tenemos diferencias políticas porque pertenecemos a distintas organizaciones, no tenemos que pensar, no tenemos que olvidar cuál es el enemigo que, a quién tenemos que enfrentar. Y ante todo, lograr esa unidad en la lucha, esa unidad en las calles que permitan no solamente terminar con el plan económico, sino también terminar con el plan de este gobierno que cercena cada una de las libertades conquistadas. Por eso, querida Elia, desde esta ronda te mandamos un fuerte saludo y vamos a tratar en lo posible de hacerte mucho caso. Porque la política determina que hay que lograr la unidad bajo un objetivo, que este plan económico caiga. Así que ahora, madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Bueno, le vamos a dar la palabra a María Úrsula, que nosotros tenemos de Radio Semilla, porque están en un trabajo desde el tema de enfermeras, enfermeros, por la búsqueda de datos de una compañera detenida desaparecida. Bueno, quería compartir ella esa búsqueda y también para ampliarla, para ver si podemos dar una mano en eso. Bueno, muchas gracias. Presento, mi nombre es Úrsula, mi compañera Noemí, somos las dos enfermeras docentes de la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson, sede de Caballito. La escuela que este año cumple 140 años, fue fundada en 1886 y nosotros tenemos una compañera que se llama Irma Laciar, que es Laciar de Carrica, que fue detenida en su departamento de Liniers. Y los 140 años de la escuela nos sirven como excusa para hacer una pieza audiovisual sobre Irma. Entonces estamos buscando datos sobre ella, tenemos muy poquitos, como ustedes saben, su hijo Pelusa falleció, la nuera está viva, pero no la conoció físicamente, así que sí tiene documentos y anécdotas que le han contado. Estamos buscando estudiantes que hayan pasado por sus aulas, compañeros, compañeras, compañeres de Posadas, que era donde ella era delegada de arte, Irma también fue docente de la escuela de Carrillo y después pasó cuando se hace un traspaso de la escuela a la UBA, así que toda información A nosotros nos sirve un montón, no importa si es un recorte, una imagen, una foto, un testimonio de alguien, algo que han escuchado por ahí, todo nos sirve, porque tenemos muy poquitos testimonios de sus estudiantes. Bueno, quienes tengan cualquier tipo de información, pues pueden enviarnos un correo electrónico a Grierson, como la América, griersonporlamemoria@gmail.com o al mail de mi programa en Semilla, que es más fácil, que es nochesconejas@gmail.com. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, les invitamos a que vengan cuando presentemos el documental. La idea es que sea itinerante, así que va a andar por varios lugares. No, una preguntita. Sí. ¿Se podría precisar fecha de desaparición de la compañera? ¿Algunos datos? Esa desapareció. Desde claro que hay distintos compañeros en esta ronda que hacemos investigaciones diferentes. Entonces, los datos y toda la información. El nombre es Irma Laciar de Carrica. Fue enfermera en el Rivadavia. Entendemos que delegada de ATE ahí. Año 77 desaparece en su departamento de Liniers. Y el hijo, el Pelusa, también era delegado de ATE y bueno, seguro lo conocen, falleció hace no sé tanto. Así que bueno, eso es lo que tenemos. Como les comentaba, tenemos un par de testimonios de estudiantes de ella, que ya es gente grande, digamos. Así que bueno, todo nos sirve. Todo lo que podamos encontrar, o que ustedes escuchen de alguien, o una foto, o lo que sea, nos va a estar incorporado en el documental. Y que militaba en las cárceles. Escuchame, una cosa que te quiero decir. No, una sola cosa, perdón. ¿Querías hablar vos? Militaba en la cárcel. No, que militaba en las cárceles en el momento de los de las detenciones arbitrarias que había. Eso es importante, por ahí conocen a alguien. Los estudiantes a las cárceles. Todo, me imagino que vos decís que fue delegada de ATE. Está todo en ATE. En ATE hay una lista de compañeros detenidos desaparecidos. Tiene que estar ella, tiene que haber un montón de datos ahí. Bueno, Nate. Hablamos con el hermano de Cachorro, que nos pasó el número de la nuera, que ya lo teníamos. Ah, bueno, hay que, pero lo que. Esto que. Bueno, si después. Sí. Muchas gracias. Gracias a la compañera. Digo, acá está la compañera. Tenemos sus datos, cualquier cosa yo también tengo los datos de ella, para no alargar ahora el diálogo en este momento. Sí, bueno, estamos hoy, algunos nos costó más, otros menos llegar hasta acá, porque hoy es paro general, sin movilización, pero nos movilizamos igual, porque bueno, la que no quiso movilizar fue la conducción de la CGT, digo la conducción porque hubo gremios de la CGT que movilizaron, y fuerte, como hemos visto hoy en las calles, y las dos CTA, y más todas las agrupaciones, movimientos de izquierda que estuvieron hoy en las calles y están todavía en el Congreso, así que tendremos que seguir esta lucha, veremos qué pasa hoy, si no tendremos que seguirla en los barrios, con cacerolazo, como ya sabemos hacer, con algún fueguito en alguna esquina porque hace frío, pero bueno, tendremos que seguir en las calles y acá también seguimos dando esa batalla que está súper relacionado a lo que pasó con nuestras compañeras, compañeros detenidos desaparecidos. Y esta reforma laboral, estos que echaron a los compañeros de FATE, que cerraron la fábrica, son los mismos, son los que se han beneficiado históricamente con todas las políticas económicas del capitalismo. Así que, bueno, la batalla es la misma y seguimos por memoria, verdad y justicia y también por defensa de todos los derechos laborales que fueron conquistados por quienes muchos ya no están porque les arrebataron la vida en ese camino de conquista de derechos. Así que aquí estamos. ¿Algo más con el tema de hoy? ¿Alguien quiere? La pelea para seguir movilizado en este paro general. Hola, ¿ahora sí? Bueno, no, continuar en la calle, la lucha, la organización, la unidad que nos va a permitir terminar con esta ley y justamente con eso, con este plan. El 18 de febrero del 77 desaparecía Hugo Orlando Viedán, hijo del Martín. Gracias. Está presente entre nosotros y desde esta plaza decimos bien alto, seguimos luchando por memoria, verdad y justicia. Y Hugo, Orlando y Adán, presente, ahora y siempre. Bueno, compañeros, ¿alguien tiene la palabra? Acá hay un compañero que quiere la palabra, una compañera que quiere la palabra. Hagan fila detrás de él. Hola, bueno, gracias por permitirme hablar. Solo decir que dentro de todas las luchas que tenemos que unir hoy, en particular hubo una columna muy importante de Cabildo Abierto, que es la articulación de salud que está habiendo, y que estuvieron varios sectores allí, probablemente encabezados por el Garrahan, pero no solamente el Garrahan, el Posadas, el hospital de Aedo, varios hospitales más, el hospital de San Martín, y además ahí se volvió a enfatizar que hay lucha en el área de salud en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde Mendoza hasta la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde el gobernador nos quiere dar de aumento un 2% para todo el año, porque bueno, está como con este tipo de proyecto que hay de alternativa, parece ser que tiene ese tipo de ajuste de salud. Pero lo concreto es que la lucha se está uniendo en todo el área de salud y se está articulando con el resto de los gremios. Se formó, no sé si ustedes están tanto, el Frente de Sindicatos Unidos, que estuvo presente hoy, con el área de salud, con aceiteros, con la UAM, con un montón de sindicatos de mucha importancia, mucho peso y muchas ganas de luchar, que es lo que necesitamos. Gracias. En ese mismo camino, dos cositas. Uno, es que en el mismo camino, digamos, a lo largo de todo el país, el ancho, se está uniendo, articulando muchísimas asambleas ambientalistas con otros grupos, con sindicatos, y desde ya estamos invitando a movilizarse la próxima semana, es fecha que todavía no sabemos, pero cuando el Senado trate la ley de defensa de los glaciares. Va a ser probablemente el mismo momento que trate también la ley de la baja de la edad de jubilación, el acuerdo de DC entre la Unión Europea y Mercosur. O sea, va a haber mucha actividad, pero el día que se trate en el Senado tenemos que estar todos ahí nuevamente en el Congreso para apoyar la necesidad de que no se toque la ley de glaciares, para preservar nuestra agua, para preservar nuestro ambiente, para preservar la posibilidad de vida aquí en nuestro país. Y la segunda cosa que quiero comentar, que ya se ha hecho referencia, simplemente a puntualizar. Javier Adanes Quintanilla, el dueño de FATE y de Aluar, no casualmente viene de una familia que se instaló negocios aquí en Argentina, primero con la dictadura de Lanús y después siguiendo con la dictadura de Videla. Cuando terminó la dictadura en el 82, como parte de la estatización de las deudas privadas de las empresas, por supuesto, FATE, Aluar contaban entre las empresas que estatizaron sus deudas, esas deudas que seguimos pagando hoy y sus consecuencias. Y por supuesto no fue suficiente. Más recientemente, cuando Sume Macri saca un acuerdo con el Fondo Monetario que nos pone en las condiciones que hoy estamos, en ese momento también Madame Quintanilla aparece en la lista de los 20 grupos empresariales que más jugaron en ese momento. O sea, tenemos siempre muchos motivos para sumarnos en solidaridad con los despedidos, exigir la apertura, no al cierre de la fábrica, la reincorporación de todos los trabajadores y siempre, siempre fuera, fondo, fuera. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. fondo, fuera. Fuera, fuera, fuera, fondo, fuera. Bueno, compañeros, ¿alguien más quiere decir algo? Si no, le damos la palabra a Adriana. Que nos va a leer los recordatorios como todos los jueves, como lo hacía Mirta todos los jueves y nosotros en esta ocasión. Blas Roberto Evangelista, psicólogo desaparecido el día 25 de noviembre de 1977 en la ciudad de Mar del Plata. Roberto, mi hijo tan querido, ahora sé la verdad. Ahora todo el poder lo tengo yo. Soy libre, en serio. Estoy viva, aunque algunos necios digan lo contrario. Sabes, todavía no pude averiguar quién escondió la máquina del tiempo. Si pudiera, iría y te rescataría esa mañana del 25 de noviembre de tanta envidia insolente que anda suelto. Mamá. Para los que podían y no quisieron ayudarnos, para los que saben qué te pasó, dónde estás y no hablan, no saben que la maldad que tienen se le volverá en su contra y ni se imaginan de qué manera. Te seguimos esperando, papá y Claudia. Blas, Roberto, Evangelista, presente, ahora y siempre. María Josefina Mujica, 4 de enero de 1977. Pasaron ya 21 años, es mucho, y algunos creen que esto es cosa del pasado. Sin embargo, es un pasado aún presente. Los ideales de justicia por los que luchaste y diste tu vida siguen presentes en el sufrimiento y la lucha de miles de excluidos. La sangre de muchos jóvenes sigue derramándose hoy, mientras muchos de los que hablan de democracia y justicia miran para otro lado. Ningún ciudadano común es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ninguno puede luchar por justicia y dignidad porque será señalado como un delincuente, como antes, como hace mucho, desde la época del gallego Soto, el de la Patagonia y antes aún. Por eso ese pasado sigue siendo presente. Por eso el presente es de lucha para que el futuro sea nuestro. Te abrazan Celia, Guido y Martín. María Josefina Mujica, presente, ahora y siempre. Compañeras, compañeros, compañeres, detenidas, detenidos, detenidos, desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. ¡Venceremos! Y hasta el próximo jueves. Llueva, truene, caigan piedras, como decía nuestra querida madre. Haya paz. Objetivos. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria.